Escucha. Wildout FM. The louder, the better. Cómics, cuentos, tebeos, legión, superhéroes, capas, fantasía, Stanley, guantes, Batman, Morrison, Teen Titans, rayos láser, entretenimiento, Spider-Man, Frank Miller, naves, capas, cimmeriano, spandex, villanos, dibujos, rayos gamma, Nightwing, John Byrne, capas, capas otra vez, ya lo dijiste tres veces. Oh, pues qué tiene. Muere ya. Pues es lo mismo, todos tienen capa. I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Esto es Destripando, el único programa de superhéroes sin tanto cuento. Los monitos a tus oídos. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. Y bueno, ya estamos aquí en vivo y en directo en QuietLoudFM.com. Esto es Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienes que escuchar si te quieres enterar de la neta del planeta. Nosotros somos el equipo secuencial, ya saben, como siempre, el buen Clarky, aquí echando el con baile, alegría el en baile, nuestro corazón. Sobre todo con tu alegría típica, cabrón. Sí. Y los pasitos de baile que, gracias a Dios, no tenemos webcam. Exactamente. Cuando tenga. Ya te lo dijo tu esposa, güey. Ya te lo dije yo. Ajá. No bailes. Mira, que me lo diga mi esposa, es relevante. Que tú lo digas, mi baile. Madre. Bailemos. Bailemos. Okay. Obviamente también ya escucharon aquí al buen psicotrópico. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos como cada 8 días. Efectivamente. Esté quien esté, este programa no para. Porque aquí no nos peleamos. Aquí no, aquí nos rasgamos. No, nos peleamos al aire. Hay insultos, ofensas al aire. Pero en buena ley. Cállate, esa. Bastardo. Maldito imbécil. Imbécil ese. A ver, ¿por qué te mueres, idiota? A ver, par de estúpidos, se callan. Y bueno, del otro lado tenemos en el Monitor Duty al Martian Marshmallow, el mismísimo detective Mariano. Más bien es Gentleman Ghost. No, exactamente. Eventualmente llegará, pero es que lo que ustedes no saben es que con su ojo de Akamoto. Ah, okay. Él ve más allá de lo evidente. Él ve más con el ojo de Akamoto. De Akamoto, sí, güey. Right. Es el mismísimo discípulo del Dr. Stephen Strange. Ajá. Y con el ojo de Akamoto se hace presente. Espumancus. No era Martian Marshmallow. No, eras el Martian Marshmallow mareado. Ya eso creo que te refieres a porque estoy en la zona alta y en las plantas. En la planta baja. En la planta, güey. En la zona alta y zona verde. Planta alta, zona verde. Exactamente. Pero bueno, está bien. Es el ojo de Akamoto, güey. Ves más allá de lo evidente. ¿Estás de acuerdo? Okay. Ok. Bueno, el Puma, como siempre, del Monitor Duty. Gracias, Puma, por estar con nosotros. Y bueno, ha sido una semana interesante y leguleya. Para citar aquí a mi querido carnalito. ¿Por qué? Carnalito. Es bien enfermo, güey. Le arde la garganta, no va a gritar mucho. Ahorita lo agandallamos. Y ¡Polecito! Así como la semana. Como la semana pasada, le damos abrigo en febrero, güey. Abril y mayo antes de la temporada de primavera. Están abriendo antes de tiempo, caray. Y eso, que esto no es un golpe de estado. No, nunca me lo. Que cualquiera puede patentar. Exactamente. Cuando alguien no viene. Bueno, aquí el punto de todo esto es que la semana pasada, al final del programa, si nos pusieron atención, que más les vale porque no pienso repetirme. No me gusta repetirme. No pienso repetirme nuevamente. Vamos. Estúpido, concluye tu idea. Es que se me olvidó, güey. No, hablamos de lo que era el Heroic Age de Marvel. Así es. Ajá. Que eres muy interesante y le gulé yo. A mí, en lo particular, de la imagen que estábamos describiendo, hay dos cosas que me llamaron poderosamente la atención. Uno, contrario a todas mis creencias y convicciones, y para que vean que yo sí no soy no soy partidario de un solo superhéroe, sino que en realidad sí puedo analizar. O sea, que aunque te cague la madre lo que estás diciendo, aunque sea el puto Capitán América. Exactamente. No, debo reconocer, puede causar interés cuando está bien escrito o bien intencionado. Debo reconocer sinceramente que el Capitán América, desde que integraron a Bucky Barnes en el uniforme, en general desde que lo toma Brubaker. Exactamente. Brubaker, desde la muerte, ¿no? Desde antes. Desde que surge el volumen 1, no es cierto, el volumen 4 o 5, no me acuerdo. Es Capitán América. Dice que lo toma Brubaker y mata a Red Skull en su primer número. En el primer número, mata a Red Skull y trae de vuelta al asesino misterioso, que se revela en el número 6, parece. Es el Winter Soldier. Es el Winter Soldier. Es el Bucky Barnes. Que sufrió. Que termina siendo el nuevo Capi cuando matan al viejo Capi. Ya redujimos toda la historia que nos ibas a contar. Y en el número. No. En el número. Eres 8, un bastardo, déjame hablar. ¡Cállate, idiota! No, y lo muy chido es el manejo que siempre le dio, tipo Bourne Identity. Sin traicionar lo que representa el Capitán América. En el clásico lo descongelan. A Bucky también lo descongelaban. Parcialmente. Lo sacaban del hielo. Lo ponían como. Lo sacaban del CEMEFO, güey. Después de su repaso. Alguien vio Kill Bill. Exactamente. No sé por qué le decían esta Beatriz Quiro a Bucky, güey. Sí, no sé por qué. I'm Mr. Buck and I'm here to. How are you this morning, lady? Exactamente. Todo ese interés que le dio, Brubaker demostró que trae un plan bastante estructurado, inclusive si Reborn, que seguimos esperando. Que sí, seguimos. El mismo caso con Flash Rebirth. Lo mismo. Que ya está por concluir la historia siguiente, el Rebirth, que era el Black. De hecho, ya va a salir el siguiente volumen de Flash. Y todavía no acaba el Rebirth, ¿no? Pero sí, digo, algo pero similar pasó con el Captain America Reborn, lamentablemente, porque iba bien la miniserie, ¿eh? Fíjate que muchos pueden pensar que es algo editorial. Aquí, en este caso, no es algo editorial. Es simplemente darle a un... bueno, es una decisión editorial mal tomada probablemente. Porque, sí, se calla. Porque en primera, tú sabes que si va a ser una serie pivote, aunque dibujen muy bonito Brian Hitch o Ida Mansiver, en su caso, son dibujantes lentos, extremadamente lentos, y tienen varios ejemplos que los soportan a través de los años, ¿no? Que los balconean, güey. Exactamente. Sí, más bien, entonces, no los soportan, los balconean. ¿Por qué no le dan una serie muy, muy chida, pero que no tenga relevancia editorial? O que tenga que haber pasado que se muera alguien. ¿Y qué crees? Que no se murió a tiempo porque ya pasó la historia y se muere dos veces después o tres meses después. Sí. Y recordemos, mucho de este caso se dio también, a mi gusto, una falla editorial. Siempre lo he comentado, fue todo lo de Final Crisis. Se contradecían las historias, el mismo Countdown se contradecía con la historia central, y aparte hubo retrasos, o sea, ahí sí fue todo mal. Muy mala organización editorial, tanto DC como Marvel. El problema aquí con el... que al final del día no es problema. No es problema. Porque es un último número. En el caso de Flash, el número 6 fue aumentado, la miniserie. De 5. Es el mismo caso y del Reborn. Lo mismo pasa con Captain America Reborn, que era una miniserie de 5. Se les va la historia, pero no tiene un dibujante capaz de poder seguir el ritmo, responder, ¿no? Responder en un tiempo corto. Conste. Son y extraordinarios eso que son artistas, dos dibujantes, ¿eh? A diferencia de un Kevin Smith, que le vale madre si se pone a trabajar en otras cosas y deja colgadas historias. Que curiosamente va más o menos con Wyden Jury. En el número 4, me parece que sí, sí, me parece que estuvo planeado, sí. Estuvo muy muy planeado para sé que saliera esta, en tiempo. Sé que la que está planeada es la primera parte, no la segunda historia. Esa va a haber él dijo unos que por eso le iba a, sí, muy muy largos. No, lo que no sabes cuándo va a salir la segunda parte, porque lo dijo, por eso la dividí en dos, porque no quiero otra vez quedarme a mitad de una miniserie. Bastante inteligente, ¿no? Pues por lo menos. Pero él sí ha tenido una actitud totalmente antiprofesional. Exactamente. A diferencia de Brian Hitch y Ethan Van Siever, porque no es falta de profesionalismo. Simplemente, si son artistas lentos, excesivamente lentos. Es como Pérez, como George Pérez, como Phil Jiménez. George Pérez es afectación por la edad. George Pérez es Dios, güey, no te metas. Pero es afectación por la edad, lo lento ya por la que edad, se ha vuelto. Aparte, no olvidemos que George Pérez está enfermo. No, aparte les voy a comentar una cosa. George Pérez tiene un schedule de ¿cómo se llama? Comisiones. De comisiones, gracias, de comisiones. Que ya las detuvo. Que no, él dijo, que este año no voy a dar no voy a hacer una sola comisión más, discúlpenme, ¿por qué? Porque tengo 750 comisiones pendientes. Eso también lo dije. Nos lo comento. No olvidemos que una fuente de ingreso muy importante para los artistas son las comisiones. Uh-huh, efectivamente. Por supuesto. Entonces, así como es para los mismos cantantes, dar sus autógrafos, las presentaciones en vivo. Es el mismo caso, ¿no? De los hecho, mismos escritores van a presentaciones de sus libros para dar autógrafos y fomentar la venta de sus artículos. No, y aparte vamos a ser muy sinceros. George Pérez en particular, y no dudo que sea así, Thaman Siever o el otro Brian Hitch. Brian Hitch se me hace muy raro porque su trazo es demasiado sencillo, no es tan clavado en los backgrounds. No, es muy detallista. Es muy detallista. Pero mira, si lo comparamos, por ejemplo, con Thaman Siever, con Ivan Reis, con un George Pérez, con un Phil Jiménez, que son, para mí, a mi particular punto de vista, son los somas del background y del detalle. Del background, sí. Del detalle. Pero Hitch, chécate, tiene una composición demasiado detallada. Sí, yo también creo que Hitch es muy del estilo, incluso yo creo que es más detallista en momentos que el mismo Van Siever. Yo a Hitch lo pondría en un nivel como el que tenía el de Image Comics, de Wildcats, Travis Charest, pero tampoco ya hace en el background Travis Charest, o sea, es cero background. Recordemos las portadas que hizo para Wildcats, el volumen 3, que era nada más la figura y todo el background era nada. En blanco. Como Madureira en Battle Chasers número 6, tan mentado, que no le puso un maldito background. Pero Madureira a todo. Dibuja espantoso, no hace backgrounds, no hace detalles, simplemente le da flojera y se pone. No, pero mira, no hace videojuegos tampoco. Pero ya, Madureira es un caso muy similar, la verdad, a lo que experimenta Todd McFarlane, a lo que experimenta Rob Liefeld, que es quizás sin tener los méritos técnicos tan detallados o tan, bueno, que Liefeld de buena calidad, son superestrellas. Sí, pero él en medio de ese superestrellato, sin haberlo, porque no olvidemos que a pesar de todo, Liefeld, McFarlane, Jim Lee estuvieron durante años consolidando ese estrellato. Sí. Madureira no lo consolidó durante años. No, Madureira llegó, dijo, ya soy, vamos. Dijo, voy a hacer mi propio título. Madureira y su propio título aprovechó nunca todavía lo el boom que tenían los X-Men, sí, para colgarse de los cuernos de la luna. Recordemos que cualquier dibujante prácticamente que llegaba a dibujar X-Men se convertía en superestrella. Así es. O sea, estamos hablando de Welch Portacio, estamos hablando de Jim Lee, estamos hablando de, en su caso, Wolverine con Mark Silvestri. Estamos hablando de, en el siguiente aspecto, Madureira, inclusive Bacalo. Pero con, porque él con era conocido por Lady Death, pero no era estrella. Pero, ojo, pero con corridas muy, muy distintas. Capulo. Yo insisto. El mismo Phil Jiménez, ¿eh? Consolidaron a lo largo de varios años, desde un trabajo constante, tanto McFarlane, tanto Jim Lee, el mismo Rob Liefeld. Que después se puede poner a discutir si les gustó, si ahora gusta el estilo, no gusta, etcétera. Si ya cambió la moda, las, exacto, tendencias. Pero ellos consolidaron un estrellato a lo largo de, son corridas bastante largas que tuvieron McFarlane, sí, en Amazing constantes. Spider-Man, Jim Lee en X-Men y previamente, fíjate, Punisher, que World Journal. Fíjate que yo Jim Lee, la neta, me encanta. O sea, yo soy ultra también, fan, sí, de Jim Lee desde X-Men. Yo creo, pero que de toda la camada Image, el mejor artista como tal, el mejor dibujante, yo sí creo que es Jim Lee. Como dibujante, probablemente. Max Silvestri se me hace muy acercado, ¿eh? Muy, muy, muy, muy similar en ese aspecto. Fíjate que de hecho, Silvestri se me hizo que subió muchísimo cuando pasó a Image Comics. Yo también, porque si tú ves el Wolverine de Silvestri, es un poco rupestre. Es más rupestrón. Es atractivo, es, pero bonito, es dinámico. Pero a mí me gusta, sí, mucho Silvestri. Cuando dibujaba. Pero tiene mejor composición que los demás, ¿eh? Esa es la cosa. Hay que ver, es lo que platicamos de Frank Whiteley. A Frank Whiteley puede te guste o no te guste el dibujo. A mí me chocan los labios mamadores que tiene. Libadores, señores, por favor. Pero libadores. La composición y su storytelling es extraordinario, flawless, ¿eh? Exactamente. Entonces, es algo así, ajá, como J.H. Williams. Ahí, sí, es donde radica la grandeza de un, la grandeza, ¿eh? El muy buen trabajo de un Frank Whiteley. Puede que te guste o no te guste su anatomía, ¿sí? Pero su narrativa es impactante. No me gusta su anatomía, güey. ¿Lo insulto o lo insultas tú? No, insúltalo. Cállate, idiota. Ah, bueno. Sí. Tú también. Maldito, pues ha sido. Entonces, la cuestión aquí es que, por ejemplo, y aparte el arte que de cada uno de estos artistas que acabamos de mencionar tiene su appealing, ¿no? Es, por ejemplo, recordemos el run de Jim Aparo en Batman Detective Comics. ¿Sí? Que oye, hijo. Es un arte que yo denominaría el clásico, el Batman clásico obviamente por la extensión de los dibujos, de la cantidad de números, los años que estuvo trabajando en el personaje, para mí el Batman clásico es el de Jim Aparo. Más allá de un Dick Sprang, más allá de un mismo Bill Finger, más allá de esos grandes, grandes dibujantes de la época de oro. Bill Finger no era disc. No era dibujante, que era, sí es cierto, era, ¿quién era? El escritor. I stand corrected. Es un pedazo de animal. Acepto tu insulto. Lo que pasa, dilo. Crea, eres un animal. Gracias. Y Bob Kane es el dibujante. Green Lantern lo crea también Bill Finger. De hecho, fíjate que curiosamente es uno de los casos Batman, pero hay que mencionarlo. ¿Qué Green Lantern? El clásico. ¿No era Golden Age? El Golden Age, sí, claro. Alan Scott lo crea Bill Finger. ¿Con Odell? Creo que sí es con Martin Odell. No, es Martin Odell, ¿no? Me parece que sí, él es el creador de Green Lantern. Pero es un caso muy interesante en el que Bob Kane es de los reconocidos, siendo el dibujante el que se lleva el crédito. Generalmente se da al revés. Prácticamente. No olvidemos que lo que pasa es de que Bob Kane es quien hace toda la negociación detrás de Bob personaje. Kane era mercadólogo y Bill Finger no era. El papá de Bob Kane. Bob Kane estaba. Su papá estaba. Cierto. Estuvo muy involucrado porque era muy joven. Bob Kane tenía 18 años. Como todos los que actuaban en esa época. Tal vez con la diferencia de esta figura paterna importante que acompaña a su hijo, que no lo deja solo en el proceso para que no lo chamaqueen. Entonces termina él chamaqueando a los demás. Durísimo. Pero Bob Kane tiene su mérito a pesar de todo. A quien le encomiendan la creación de un nuevo superhéroe es a Bob Kane. Bob Kane es quien tiene la idea de Batman. Simplemente que es muy definida el personaje como lo conocemos por Bill Finger. Exactamente, Bill pero Finger, bueno, y Martin Noddle es correcto. Es Green Lantern. Es Green Lantern. Los creadores de Green Lantern, que es muy distinto el concepto al Green Lantern que todos conocemos, a Hal Jordan. A todos los Kors. Así de sencillo, todos, ¿eh? ¿No? Este era un personaje, estaba basado en la magia, de hecho, de Green Lantern. Y este es el famosísimo que tenía la debilidad, o tiene la debilidad a la madera. Y regresamos a comentar de eso después de un corte. Te recuerdo que estás en quietloudfm.com. Nuestro correo electrónico es destripando@quietloudfm.com. Si quieres chatear con nosotros en vivo, está el Martian Marshmallow con su ojo de Akamoto, que estará a punto de atenderte. Qué feo soy eso. Sí, no estoy al borde del orgasmo con Polevitz y la Legión Superhéroe. Nos vamos con Kepo Mancus. No sabe con qué, el Puma nos sorprende. Regresamos después de un corte porque el Puma estaba de ligador en su propio Messenger. Vámonos. Y bueno, estamos de regreso aquí en la www.quietloudfm.com. Esto sigue siendo Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía que no te lleva al pasado, que te tiene vigente, que te habla de lo de hoy. Ah, cómo gusta chingar gente. Y más cuando me cae mal. Ay, güey, pero no es cierto, Jedi Master, sorry, fui un loco, me ofusqué. ¿Es noticia de aquel mono? Sí. ¿Se ha manifestado? A ver. Ah, respuesta pitera. ¿No la leemos? Ok. No la leemos. A ver, déjame ver. Ah, bueno, entonces. Pero lo que sí vamos a darle. Para quien quiera seguir a Carlos Joy Moisés. Ah, sí, sí. Ah, por cierto, estamos hablando de él. Tiene su blog. Su blog, ¿no? Ya sacó su propio podcast. O sea, muy original. ¿Su nombre? De hecho, su correo. No, de hecho, su correo. Sí. Lo que ¿cuál de todos? Sí, te ha tenido como 40. Es la dirección, no es su dirección de correo de Forever, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, ese güey sí es. Me juro y perjuro que es su dirección de correo, por lo menos desde hace 15 años. Perfecto. ¿Da la dirección del blogspot? Déjame lo encuentro. Yo hoy no me es tan importante. Me cae bien, pero no me es tan importante. Ajá. Bueno, ahorita les damos la dirección para que lo escuchen. Es algo así, es como de Bad Cave 1939. Bad Cave 1939, que es el año de creación. Creo que, no sé, puede ser. Pero sí, escúchenlo. Ahí van a encontrar una buena opinión. Posiblemente muy distinta a la nuestra, porque sí, muchas veces tenemos discusiones, pero bien informada. Sí, no es a lo estúpido ni tendenciosa. Esa era la palabra que yo quería decir. Ni tendenciosa. Tendenciosa ni con ganas de agredir. No. Ni de hacerse no, el sabio. Es su opinión y... Si y hay que a veces es muy pitera. Que reconocemos aquí que sí sabe mucho de cómics, porque como nunca ha tenido otra vida, nunca ha tenido que hacer con su vida. Exactamente. Se la ha pasado leyendo cómics, pero sí sabe mucho este Joey, no, entonces vale la pena escucharlo. Amargado. No. No mucho. Traumado sí, pero amargado no. Exactamente, a eso iba. Que sea gordo, no tiene que traumar. No le digas así a Joy. Bueno, que sea amplio. obesito. Nada más porque se lo dicen en un anuncio. Fuertecito. Gordo, ya llegué. No en uno, en todos. No, un abrazo y un saludo. Un abrazo, Joey, a tu nueva etapa. Güey, nada más quítate el gato de la cabeza y ya le hiciste. Por favor, no vuelvas a ir al resbalón a hacer el ridículo. Por favor. Por amor de Dios. Por amor de Dios, ¿eh? ¿Por qué no, hombre? Evita tus apariciones en televisión. El abuelito se cayó. Sí, no, dad. Por favor, entiéndelo, ya no tienes 25 años, ya has dejado y dejaste de tener 25 años hace como 15 años. Dejaste de tener 25 años hace como 25 años, mi buen Joey. No, ya sabes. Pero un saludo, carnalito, mucha suerte. No queremos entrar en discusiones de todo lo que sucedió en el programa, ¿cualquier programa? No, con mi conexión que pasa el mismo día. Que nos copiaron el horario, el mismo formato, 2 horas, Paco, todo no relajo. Te creo, güey, Paco es original. Que pues seguramente nunca nos oyen y pues bueno. We look like we care. Exactamente, pero pues en esta nueva etapa yo y te deseamos lo mejor, sí, como te siempre. Lo mejor. Como siempre las puertas de Destripando están abiertas para que te des una vuelta para acá, cotorremos de cómics, no me interesa saber qué pasó, la neta. Ni en tu qué pasa en tu vida, ni la vida. Ni en la de nadie más, pero me interesa, sí, pero sí me late que vengas a cotorrear de cómics. Ah, no, sí, y para que platiquemos las múltiples diferencias de opiniones que tenemos por aquí al aire. Y aparte, escuchen cómo te insultamos, porque lo dicen, ay, te tratan muy mal. No, es en vivo, es carnalesco. Cara, es carnalesco el ojo, insulto a Joey. Hablando de carnalesco. Ese amor carnalesco no. Me causa pánico. ¡Ay, te va tu abrazo de tamal! ¡Listo! Pasó el 2 de febrero, ahí te va tu abrazo de tamal. ¡Ay, no! Hablando de cosas actuales, quiero hacer un comentario. Terminó ya por fin la historia de Kick-Ass. Sí, Kick-Ass, ya por fin salió el movie, ¿no? El 8, ¿no? El último número, que vemos algo evidente, que es la influencia de tener vendida la historia uh-huh. antes de terminarla. El final, por fin salió el número 8, una miniserie que si recuerdo bien, era de 5 números, si la memoria no me falla. Se fue a 8. Originalmente se fue a 8 por el trabajo de John Romita, que lo hizo en grande, un poquito widescreen, como dicen, esta tendencia que tienen Hitch y aparte, y todos alternó esos con trabajos en Spider-Man y por ahí algunos. Bueno, sabemos, ¿no?, que Romita es de los pocos dibujantes que puede hacer más de un cómic mensual. Sí, de hecho sí. Es un workhorse con una calidad extraordinaria. Para mi gusto, el artista de Spider-Man por excelencia es John Romita. En estos momentos es Junior, Romita, Junior. Incluso yo me voy, aunque el clásico para mí Spider-Man, si cierras si los ojos, dicen, si piensas en Spider-Man, ¿en quién piensas? En John Romita padre. Pero para mí el artista por excelencia de Spider-Man es John Romita Jr. Me encanta su dibujo, a mí me encanta su Spider-Man. Y además me encanta Spider-Man. Spider-Man es de mis grandes personajes favoritos. Posiblemente, seguramente es el que le sigue a Batman como mi superhéroe favorito. Exactamente, siempre lo has dicho, carnalito. Entonces, Romita, mantel de calidad, puede ser más de un cómic al mes. Exactamente, pero no se aventó one shots. Sí. A Romita siempre lo han tenido entretenido en proyectos. Le dieron este descanso del universo Marvel para hacer su propio trabajo, que inclusive le va a redituar económicamente por ser co-creador del concepto Kick-Ass. Kick-Ass es una historia que no tiene otro objeto que hacerte sentir como el clásico lector de cómics cuando quieres ser un superhéroe. Uh-huh. ¿Y qué pasaría en realidad y lo ridículo que estaría en determinado momento? Enfatiza la ridiculez del concepto de los superhéroes. Porque, ojo, los superhéroes tienen, por más que, ay, es que vean el elemento realista, y no, por más que lo quieran ver, tiene conceptos ridículos. Así de sencillo, ficción. Regularmente, cuando son los escritores que han terminado abrazando esas ridiculeces de los personajes y planteándolas en otro contexto, los que han logrado obras de arte, ¿no? En una de ellas, por ejemplo, Dark Knight Returns, el mismo Miller lo dice, ¿no? El que dentro Alan de su Moore gran historia, por supuesto, Alan Moore, mucho de lo que hace en Watchmen, que a la gente se le olvida y se clava en otros aspectos de la historia, pero es enfatizar lo ridículo del concepto planteado bajo otro contexto social e histórico. Exactamente. Y dándole el matiz y exacto, el qué pasaría si se convirtieran en villanos, ¿no? Exacto. En cierta manera. Sin entrar a conceptos sin entrar y discutir en... a Watchmen, sí, no, que no es el tema. Otro día ahorita, discutimos, ¿no? Watchmen. Por enésima vez, como lo hemos hecho ya varias veces. Pero Kick-Ass, pero es un concepto recurrente que le gusta. Abraza la esta la ridiculez del superhéroe. Pero aparte lo plantea de ridículo, una forma muy divertida. Exactamente. Vemos al chavito clásico. De hecho, tiene una escena de apertura y el final cierra un ciclo. O sea, la última página cierra el principio del primer cómic. Uh-huh. Lo que el carnalito quiso decir es que es una historia completamente redonda, bien llevada de inicio a fin. Exactamente. De manera interesante. Y como cualquiera que haya leído, le gusta hacer eso cuando tiene oportunidad. Mark Millar lo hizo en Red Son. Sí. Sí, correcto. Fíjate que yo considero que Millar es de los mejores escritores comerciales. Para, obviamente, ya. Son cómics, es comercial. Ah, perdón, están los de arte. Es al comentario que iba. Perdón, es decir, los cuentitos al final del día. Yo creo que es uno de los mejores cerradores. Hay muchos grandes escritores, por ejemplo, un Grant Morrison, que cuando llegó a su fin Justice League, JLA, porque no era Justice League, era JLA, no cerró con punch, como que le faltó. Lo que siempre sello. Dices, ¿no? Que iban sus historias creciendo, y de repente. Así, sí, le falla. Cuando decías, verga, güey. No mames, es que después de eso, ¿qué sigue, güey? Y bueno, y Mark Waid es muy bueno con eso también. Sí. Cerrando es muy bueno. Y aplicando esa misma idea, el universo Marvel, incluso yo creo que el evento mejor planeado y mejor llevado de Marvel ha sido Civil War, sí, que fue escrito por Mark Millar. A mí hay algo que no se le escapa de las manos, como de repente se le escapan por momentos a Bendis. Fíjate, a Bendis sí sientes que hay momentos que Bendis se le tiene unas ideas muy bien, se pierde en el desarrollo. Sí, se le sale de las manos. Mark Millar es un poquito truquero escribiendo, hay que decirlo. Millar pero es sabe bueno llevar los trucos. Fíjate que es en Civil War. Es muy, muy extremo en su escritura. En Civil War, curiosamente, lo que le criticaron fue eso, que era una historia floja, llena de momentos clichés. Uh-huh. Sí. Y en lo cual coincido de cierta manera. De hecho, el final dicen que es anticlimático completamente, pero yo siempre defenderé que el final de Civil War es la muerte del Capitán América, yo no igual. El último número de Exacto. Civil War. No, y yo creo que la termina como tiene que terminar la historia. Es claro que les voy a decir exactamente cómo tiene que terminar el final yo último te voy a decir de una historia. Cómo va a terminar otra el cosa. Micrófono. Y mientras regresa yo sí. Les platicaré mientras yo kickas mi quizás. En tu rostro. Exactamente, él va a decir he's gonna show you how to kick your ass. Estamos en Destripando aquí en la www.quietloudfm.com. Nos vamos a un corte. ¿Con qué nos vamos, Mancus? Nos vamos con mucha alegría y musiquita alegre, sí. ¿Cómo ay, no? Ay, seguramente va a poner a Cepillín, caray. No se estaría va, mal, se va a poner un Cepillín. Regresamos. Sigue siendo Destripando, el único programa de ciencia, ficción y fantasía que tienes que escuchar si te quieres enterar de la neta del planeta. Ya estábamos platicando y de your Kick-Ass. Fucking face, porque cállate. Es la hora del correo del tío Gamborimbo. A ver, vamos a darle chance de entrada, que se proyecte. Un saludo, obviamente, al buen Eric de Chiru Parker por escribirnos. Ya mandó su dirección, ¿no? Exactamente. Al buen Alex Cruz, gracias por escribirnos. Una, en camino, una extensa crítica de... A ver, Alex, te voy a pedir un favor, güey. En buena onda. No me mandes tus pinches forwards de que Querétaro ya no tiene... No es cierto, no es Alex. Fue así, fue es Alex. Eric, no, es fue Eric Chiru. No, fue Alex, güey. Es Eric Chiru. ¿A ti también te lo mandó? No cuesta. Ya lo borré. No, es el que manda los. Bueno, cualquiera de ustedes dos, déjenme mandar sus pendejadas de la. A mí me importa para tres pitos y Querétaro ya no tiene. ¿Viven en Querétaro, güey? Bueno, igual sí viven en Querétaro. Sí, a lo mejor. Déjame checo. Revisa las direcciones, pedazo de bestia. Déjame ver si igual y ya la regué aquí. Bueno, pero el chiste es de que el Chiru. Parker. Chiru Parker. Ok, el compa este. Así es, Eric del Carmen Hernández. Dice que quiere que. Me gustaría que le pasaran al Dragón Azul, Lyoko o en cualquier blog el programa del Speed Force. No es broma. Quiero entender bien ese rollo para comprar Flashover. Brother, te lo voy a decir yo, antes de que te lo diga alguien más. Si escuchas ese programa, no vas a entender el Speed Force, güey. Sí. O sea, neta. Hay es un, una hay hora. Un resumen por ahí. No es una hora, güey. No, te clavaste más de una hora. No, sí, wey, la más otra fuera de la Legión de Superhéroes. Después una hora y una hora. Recuérdalo bien. Pero el de la Legión de Superhéroes fue nada más dando el roster. Te aventaste dos horas, güey. Eso no lo hace. Entonces llegó Saturn Girl y luego hubo tal y luego. Y te vuelvo a decir el roster. Me vale tres pitos, fíjate. Paul Levitz va a escribir nuevamente Legion of Superheroes. Fíjate que es un fenómeno muy, chido, muy interesante. Antes de retomar lo que está sucediendo en DC, vale la pena mencionarlo. DC le está dando oportunidad a sus editores de escribir. Más bien los está rodeando, ¿no? Paul Levitz siempre fue un escritor. Sí, nada más bueno, que se ha distinguido bueno. En los últimos años, muchos no lo conocerán como escritor, sino como editor, inclusive como el chief publisher, ¿no? Me parece él era que era el publisher de DC Comics, sí. Algo así como él, por encima del editor en jefe. Es algo así como el puesto de, pues sí, más arriba. Es como lo que fue Stan Lee en su momento, prácticamente tuvo ese puesto, publisher. Creo que lo que pasa es que ya el publisher viene en una estructura mucho más corporativa. Que es el Dan, por ejemplo. Porque Dan Didio Buckley, realmente. Dan Buckley es en Marvel, ¿no? El publisher, me parece. Me parece que sí. Y Dan Didio sería. El, por así decirlo, el homónimo de Joe Quesada. Exactamente. Y hablando de Didio, no he tenido la oportunidad, y quién sabe si me atreva, de leer su primer número de Outsiders. No, yo no lo he leído porque no leo Outsiders, pero tampoco me llama mucho la atención. No sé qué tan bueno o malo sea, pero Peter Tomasi es un extraordinario escritor, y una vez que dejó, no era mal editor, pero cuando regresó resultó mejor escritor, a mi gusto. Realmente le dio un excelente nivel a Nightwing y ha mantenido Outsiders. Así, totalmente él era el escritor de Outsiders. Creo que lo que más odié de Dan Didio fue lo del Batman Rip. Todo el tenor de Batman Reap. Y lo que más te gustaban fueron las camisas que sacó cuando estaba anunciando el evento de Black Knight. ¿Lo puedo insultar? Sí, Dan Didio Must Die, totalmente de acuerdo conmigo. No, las ¿cuál? Camisas, él me acuerdo que se iba cambiando y traía puesto todas las camisas de los anillos distintos, ¿no? Sí, de todos las, los diferentes, sí. Todos los logos, ¿no? Sí. Pero lo mejor que he leído después de Chuck Dixon en Nightwing fue lo de Tomasi. Es totalmente de acuerdo. Impresionante. Mejor como que el de Wolfman, ¿Y el de Johnson? ¿Bruce Jones? Bruce Jones es basura. Es posiblemente inferior a la de Devin Grayson. No creo que haya mayor basura que lo de Devin Grayson, güey. No, pues que lo de Bruce. ¿Cómo se llama el baboso este? Bruce Jones. Es no Hulk, sé. ¿No? A ver, tu Marvelita, ¿qué opinas de Bruce Jones en Hulk? Bruce Jones, fíjate que es una basura. No, es un escritor que, a mi gusto, trata de retomar ciertas raíces de la serie de televisión. Pero se clava. Y se clava demasiado en la textura. Se le olvida que el cómic se llama Hulk. The Incredible Hulk. Y no porque The Incredible no sale, Bruce Banner. No sale Hulk nunca. Hulk hay. Porque lo único que salía al pinche ojo. Una greña de Hulk por allá. No, ni siquiera Hulk, jamás. No, ya hay un solo es este cliffhanger. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Una aparición fantasmagórica. Pero incluso hay un cliffhanger muy famoso. Después de como 6 números que no aparece Hulk, en la última página Bruce Banner se convierte en Hulk. Al número siguiente, al final de la pelea de Hulk. Exactamente. Bruce Jones parecía que tenía como consigna no sacar al Gigante Verde. Te parecía que es lo mismo en cualquier superhéroe, güey, porque Nightwing nunca salió Dick, salió Jason Todd de fue una basura. Salió la otra chava con poderes fue eléctricos. Una basura. De Bruce Jones elimina el respeto que me merece. Bruce Jones, a mi gusto, son buenos sus primeros dos actos y uno después. Con el fuera respeto de eso, que me merece el público mucho, y ahora mucho, sí lo voy a decir porque no es la manera de expresarme de un artista y lo pongo entre comillas. Qué mamada de rol. O sea, perdón. O sea, les ofrezco una disculpa. Muy malo. No es muy malo. Es una mamada, güey. No, tú eres muy malo por decir mamada, porque es, sí. Para decir que sí, no, okay. Es una mamada. Mamada de ron mejor toma caribeños. Son mejores que los esos que tomas destilados. Tú tomas de los esos. Los voy a cachetear a los dos, ¿eh? Es un maldito corriente. Es la hora del payaso, caray. Sí. Pero fíjate que es algo interesante. Hay que ver qué hace Paul Levitz. Paul Levitz en lo particular. ¡Ay! Paul Levitz en lo particular. A mí me decepcionó un poco como cierra Justice Society. Él cierra con 6 números un arco muy largo con Gentleman Ghost, el extraordinario volumen de la primera del primer volumen de JSA. Es muy bueno, pero el último arco no se me hace el nivel ni ameritaba un cierre. Pero en ese entonces sabemos que a todos los escritores los reubicaron para hacer todos los mega eventos y entraron suplentes a escribir, tanto Flash, que acaba de manera muy pitera y de ahí nunca se han recuperado, quizá con el Rebirth se ha vuelto a cantar. Bueno, con el Rebirth ya se recuperó, pero... Bueno, en comparación de las basuras que presentaron... No, y en todo, Faultineo, en ventas y, ventas, y en general es... Vamos, es bueno. Es un personaje que debe de existir como protagónico en el universo DC. Así yo, de sencillo. Los cinco grandes pilares del universo DC. Okay. Después de la Trinidad está Green Lantern y Flash al mismo nivel. Al después de la nivel. Trinidad no hay nada. ¿Qué no eres? No estudias teología. No, pero de la Trinidad de DC no mames. Tú ahora, con todo el respeto del público, no seas mamador. No, jamás le haría eso. Bueno, fuera de WhatsApp, es que surge Paul Levitz, es un mega clásico. A mí me encantaría que resumieras en 2 minutos los logros de Paul Levitz escribiendo la Legión. ¿Qué aporta Paul Levitz? Pero en 2 minutos, neta, no te claves. Rey Darna Saga. Sí, así de sencillo, la mejor saga que ha habido. Miren, en la Legión hay dos escritores que hicieron a la Legión: Jim Shooter y. Yo diría tres. Jeff Jones la resucita. Ojo. No, pero que la hacen. A la Legión, si hay uno más, que es A ver. Que no es el creador. No. El creador es bastante. De la gente más importante, así rápidamente. De la gente más. De los creadores de la Legión. Bueno, escritores de la Legión. El típico clásico. Es Shooter. Ajá. Shooter. Es Levitz. Es Giffen. Giffen. Git Giffen es la neta. Y párale de contar. Y párale, exactamente eso. Y párale de contar. Ahora, ¿Sabes quién lo hizo muy bien? No, ¿sabes quién lo hizo muy bien en la Legión? Los Beerbohm. ¿Quién? Tom y Mary Beerbohm. Ah, sí. Ah, bueno, gracias. Órale, por gracias tu participación. Sí, chido, Son los de la Legión de Adultos. Sí, claro. Muy llámale a alguien a quien le interese. Yo y tú sí sabes de esto. No, mira, fíjate que hay que admitirlo. Yo conozco efectivamente Joy, Gilberto y el Capitán Frío. Y el Capitán Frío son grandes fans, amantes. Fans. Somos fans. No, son amantes, la verdad, de la Legión. Sí, son gays. Entre los tres son amantes. Fanses, nacos, fanses. Son amantes, pero ya sus intimidades. Del Joey, del Capitán Frío, ya lo sabía, pero de ti tan machito que te veías, fíjate. Ay, déjame en paz, babota. Ay, babota. Pero vaya, son gente conocida por los mismos comiqueros como grandes conocedores de la Legión. Uh-huh. Por lo ancianos que son y porque han leído bastante de la Legión. Sí, y eso te incluye hoy, no tienes 25 años. En efecto. Pero sí, yo creo que por ustedes tres se ha mantenido la suscripción en Comic Castle de por la Legión. Exactamente. De hecho. Adalisa es muy, muy buen Gustavo fan. Gustavo Martínez es un gran fan de la Legión. Mauricio Angulo es un gran fan de la Legión. Y fíjate que... ¿Hay alguien de menos de 35 años que sea fan de la Legión? Sí, yo conozco Mauricio, a uno. Mauricio Angulo tiene menos de 35. 34. No, fíjate que yo aprovecho y mando un saludo a toda la banda de Comic Castle, que la verdad siempre nos ha apoyado. Sí. Tenemos su. Y yo le mando un saludo a toda la bandera de la Legión. Porque la neta, sí, el Mauricio, el Joey, el Capitán Frío, todos buenos brothers. Adalisa no, ni la conozco, pero. No, sí la conozco de vista, pero no la. No la conozco en cuanto a que todo, no es, pero también es gran fan de la Legión. No es cuaderna mía. No podría, pero pero qué chido que haya fans de la la Legión. Son personajes clásicos que ha tenido muchos problemas en mantener una publicación constante en el cómic, pero no pasa más de 6 meses. Tres meses. Nunca han pasado más de 3 meses antes sin un cómic de la Legión. De la Legión. Pero vaya. Va en el volumen 7, ojo. No, sí pasó más de 3 meses. Se tardó mucho en salir sacar Josh Pérez. Pero no, porque en ese momento estaba Jim Shooter. Exactamente. Escribiéndolo. Estaba en Legion of Superheroes. Y ojo, ojalá que no sea el regreso de Paul Levitz a la Legión, como fue el de Jim Shooter. Muy sin sabor. Un ron que cumplió. No, y te voy a explicar. Así de sencillo, tibiamente. Te voy a decir por qué no. Porque a diferencia de la Legión de Jim Shooter, los personajes llevaban una línea diferente. Recordemos que estaban encaminados a lo que era a que es la Legión de Earth Prime. De sí. Superboy Prime. Entonces el saborcito no era el mismo. No es la Legión de Mark Waid. No, no, es la Legión de Mark Waid. La que escribe Shooter. Sí, efectivamente. Y Geoff Johns escribe la Legión de Shooter. De Shooter, efectivamente. Entonces, el saborcito. De hecho, los legionarios que aparecen en la que va a escribir Paul Levitz son los que creó, los que desarrolló y en muchas ocasiones creó Jim Shooter. Fíjate que. Y los que hizo magistralmente Giffen. Fíjate que Adventure Comics es una recomendación que la verdad deberían de arrancar todo el cómic principal y quedarse con las 8 páginas o 6 páginas que hacen de la Legión como backup. De hecho. Que es lo único que vale la pena de ese cómic. Superboy Prime ya es un mal joke. Muy a mi gusto. Uh-huh. Y la verdad, no saben qué hacer ya con ese personaje. ¿Con Superboy Prime o con Superboy? Con Superboy Prime. Ah, ya no es Superboy Prime. Con Superboy Prime. Connor Kent no es Superboy Prime. El villano es Superboy Prime. Exacto. El villano de la crisis. Ajá, Superboy Prime. Exactamente, Superboy Prime. Un mal joke. El backup ya no lo ha escrito Geoff Johns. Se mueve a Flash. Ese cómic, la verdad, no tiene razón de existir. Muy a mi particular punto de vista. Adventure Comics tiene que existir, pero que le den otro enfoque, caray. La verdad, está muy mal llevado. Otro caso que vale la pena mencionar es este. Ese ¿cuál? Es muy bueno, es excelente. ¿Eh? ¿Por qué no hacerlo? Sí, no. Yo estoy de acuerdo, fíjate. ¿Verdad que sí? Debería, yo no veo otra posibilidad, güey. No sería lo mismo el programa sin eso. Antes de eso, del Heroic Age y del Capitán América. Y lo continuamos después del corte. Te recuerdo que estamos en la www.quietloudfm.com. Nuestro correo electrónico, destripando@quietloudfm.com. El Martian Marshmallow, el detective mareado, con su ojo de Akamoto, está teniendo el monitor de Yuri. Nos vamos ahora, sí, pónganse de pie, infieles. Este es el himno, el chat. Come on, people. ¡De pie! ¡Maldito! Y bueno, ya estamos de regreso aquí en QuietLoudFM.com. Eso sigue siendo Destripando. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial. Clarky, Psycho, Chico, Nightboy, el Martian Marshmallow, que con su ojo de Akamoto todo lo ve, todo lo lee, Lord Duty. ¿Y para quién no supo quién nos asustó? Sí, pues el mismísimo Paladín. Ajá. El mismísimo Alejandro Lalde. El mismísimo cuentero, que de cuento te la hace y así te lo he dicho. ¡Ay, papá! ¡Pasa el jamón! Sí. No, güey. Si no, muchas gracias, Alex, por estar acá en tu recurring role en Destripando. Sí, sí, sí. Yo hice como un cameo. Es The Vision. It's a vision. Actually, it's the thing. That thing. Ese es un chiste local para quien tenga Facebook. No, güey. De hecho, siempre lo hemos visto. Sí, es una foto como The Thing. Sí, y de hecho, velo. Es That Thing. Sí, es el mismísimo Ben Grimm. Esa cosa. Es Alex. Ok. Y bueno, continuamos. ¿Ya recordás, diablos, que estamos hablando? La neta, no. Y no nos interesa. Y ahí me voy. Voy con Kick-Ass. Hay que terminar este... Ah, bueno, concluyamos Kick-Ass. Okay, con Kick-Ass. Kick-Ass es una historia que, bueno, para aquellos que no se han atrevido a leer el cómic, la pena, se van a divertir. No esperen la gran historia. Es extremadamente divertida, absurda y, como dices muy bien, lo absurdo que sería ser un superhéroe en esta vida. De hecho... Sí, para los que creyeron que Watchmen era así como, oh, mira, sí se puede ser superhéroe en la vida real, no lo sé, no va por ahí. Porque hay una escena de apertura en la que ves superhéroe. El de las alas que se mata. Exactamente. ¿Y qué ibas a decir? Que eso tiene el final. Eres un imbécil, ya me quemaste todo. No iba a decir ni el final. No, es la estructura. Ajá. Que empieza con esa escena y termina con similar. No, con el personaje subiendo. Ah, okay. Ahí te va. Para los que no quieran oír, tápense los oídos. No, porque es un programa de radio, entonces mejor vayan a ver la película o compren el cuentito. Pero está muy chida. Lo que te tienes es la forma en la que cierra la historia. Lo absurdo, Milad, ¿no? Exactamente. Lo absurdo nos pone en todo momento. Ves a un cuate vestido de superhéroe, muy a la Vulture, con traje rojo, en el que de repente se pone enfrente de un edificio muy grande. No lo platicaste, se tira y se mata. No lo platicaste. No lo platiqué, lo platiqué fuera del aire. No. Animal. Animal. Sí, eres un imbécil. Oh, ¡eres un imbécil! Vivimos en crisis. Lo que hace es posarse. Déjamelo, wey, para que se vuelva a matar. Y empieza la historia diciendo: vas a huir de mí, soy un gran superhéroe, tal, tal, tal, tal, tal, tal. Salta. Y cuando esperas ver vuelta a la página y se hace pomada, auténticamente pomada. empieza con un comentario irónico, como le gusta muy a Mark Millar, que maneja la ironía en sus trabajos, diciendo, bueno, que yo no soy cuate. Así es. Y empieza la historia de este niño, que algo más, no es el loser clásico, es un cuate promedio, con sus problemas, quiere destacar, se enamora, le hace caso, etcétera. Y hay personajes, uno que es su compañero Red Mist, él se llama Kikaz, empieza a ser un fenómeno mediático, le ponen unas patizas que no... Bueno, que son patizas, sí. Pero patizas, soberanas patizas. No, sí, me queda muy claro. Patizas, madrizas y todo. Lo hacen pomada. Pomada, auténticamente, se queda hecho añicos 6 meses. Primera salida. Así es. Así de sencillo. Es apuñalado, es atropellado. Todo lo que se ocurre, le rompen al cuate en su primera salida. Es una sociedad. Después llega una niña que resulta ser la niña chicha de la película gacha. La Hit Girl. Hit, ¿no? Girl. Que desde el trailer. Es evidente de las decisiones que van tomando a través del cómic, alargándolo y para la película. Inclusive, puedo decir que el cómic queda en una franca continuación. Que puede ser una continuación del cómic, como le fue bien, o una continuación siendo un éxito posible de la película. Vemos al personaje subiendo y de repente le dicen al niño, ¿a dónde vas? Arriba, y dice, oye, eres un superhéroe, de verdad. Y en ese momento me cae el 20 y hago referencia al primer número. Se cierra el elevador y dice, tú leerás de mí mañana en los diarios. Ah. Y es el chavo que se hace pomada en el primer número. Entonces, a la vez de que alaba todo el género, el chavo no deja de ser un perdedor. El chavo está ubicado en donde es. No hay grandes cambios. Es completa diversión la historia. Y te pone lo absurdo, como siempre nos decía mi papá, en mi caso, alguna vez me dijo, mira hijo, los luchadores, todo lo que hacen son fake. ¿Por qué? Porque si yo te doblo el brazo, mira, ¡ay! ¡Duele! Sí. Te lo rompo. No pasaría otra cosa. Es el clásico chavito que se pone una capa y se da de madrazos con el vecino. Y van dientes para afuera, van viendo, si no les explican bien qué es el mal encaminado. Uh-huh. Entonces, eso es lo absurdo del género que maneja Mark Millar, lo hace de manera adecuada. Y pues yo les recomiendo el cómic, no les va a cambiar la vida. Es extremadamente divertido, espero ver una película divertida de igual manera. Y pues habrá que ver mucho el trabajo que va a presentar ahora con Nemesis. El Millars and McNiven's Nemesis se llama, ¿no? Así es. Por derechos de autor, que viene siendo la versión Evil de Batman. Como algo... está haciendo Mark Waid la versión Evil de Superman. Así es. ¿No? Que es esa la idea, o como lo ha planteado directamente Mark Millar. Incluso por ahí se había comentado que podía haber una cierta presión legal por parte de DC. DC dijo que no es cierto, que no hay nada, y el cómic está saliendo sin problema alguno, ¿no? Ajá. Lo que a mí me gustaría es ver a Mark Millar ir ahora a DC. Siento que es un escritor afín con los personajes de DC. Bueno, él siempre lo ha dicho, que él ama a Superman. Sí, su personaje favorito es Superman. Creo que es un escritor al que valdría la pena darle el control de los títulos de Superman, como hasta cierto grado se lo dieron a Morrison los títulos de Batman, para ver qué plantea, qué tiene armado Mark Millar por ese lado. Sería, yo creo que bastante interesante. Ya lo hemos visto escribir Superman, él escribió el Superman Adventures basado en la serie animada, pero sería interesante ver qué hace de lleno en el universo DC. Pero bueno, por el momento obviamente él tiene carta abierta con Marvel. Y sobre todo ahorita lo que realmente le está impulsando son estos proyectos personales que él es dueño y que él se ve que ya los tiene muy apalabrados para el cine, ¿no? Exactamente, yo creo que quiere pagar sus terapias. Así es. Que porque también está enfermo. Pues sí, es muy de la corriente de Morrison, incluso él era un protegido de Grant Morrison. Exactamente. Entonces, muy de esa corriente. Muy de esa corriente, de él maneja mejor la ironía, trata de terminar mejor sus historias. Quizá no es tan buen escritor como la calidad o lo clavado en la textura que tiene Morrison. Lo clavado en la textura de Morrison. Pero se contrapone. Y yo peyote, creo que algo interesante es verlos escribir juntos. Escribieron ellos algún a un arco. Creo que dos títulos, inclusive. Flash. Y deja el Flash. Y Authority. El Authority sale al parecer con el nombre de Mark Millar y es coescrito con Grant Morrison. Y viceversa. Así es. También lo trabajo. Hacen buena mancuerna. Ellos hacen buena mancuerna. Muy buena. Bueno, obviamente traen la misma ironía. Porque además, son ingleses. Creo que se irónicos. Complementan en ciertos aspectos. Exactamente. Y no han trabajado desde que Millar entró a Marvel. Así de sencillo. Sí. Millar es un escritor muy interesante también. Es irónico, es truquero, como yo lo digo. Bendis tiene muy buenas ideas. Son los que movieron el universo Ultimate. Ahora están moviendo el universo Marvel. ¿Cómo? Con sus eventos. Así exacto, como en buena medida Morrison y Jeff Jones son dueños del universo. ¿Son los mejores DC, escritores? ¿No? Por supuesto que no son los mejores escritores. Son los más comerciales. Sí, sí, son los más comerciales. Lo demuestran las ventas. Y pero también el trabajo, el producto respalda hasta cierto grado. A mí no me gusta mucho el estilo de Bendis. Exactamente, tú siempre lo has dicho. Y como lo critican miles de gente, ¿eh? Pero como arquitecto del universo Marvel, viéndolo ya en el largo plazo, lo que ha ido armando, estructurando con sus historias, es bastante interesante y es bastante bueno el resultado. No me gusta su ejecución, a mí el estilo que él tiene para escribir no me gusta, pero me gusta el resultado. Ya una vez que ves el paquete completo, o por lo menos ya con un poquito más de visión de largo plazo. Al igual, creo que Mark Millar no estructura, no es un arquitecto de un universo, pero escribe sensacionalistamente las miniseries. Y sabe poner tal vez algunos de los puntos más interesantes dentro de esa arquitectura, dentro de esa historia larga, ¿no? Dentro de esa planeación. Algo similar pasa. Jeff Jones es un mucho mejor arquitecto de un universo que lo que puede ser Grant Morrison. Sí. Pero Grant Morrison, no olvidemos que ahorita lo que él está manejando es la franquicia más importante de DC, que es Batman, y que la ha sabido estructurar y manejar muy bien, ¿no? Correcto. Obviamente respaldado por otros escritores, que también está Paul Dini, que es extraordinario, y bueno, Greg Rucka, que ha dado muy buenos resultados con Batwoman, pero en general el dueño de Batman se ve que el director, el que está detrás, es Grant Morrison, ¿no? Efectivamente, así como Jeff Jones se ha convertido en el rescatador de héroes perdidos, como es Green Lantern en su momento, él hace el Rebirth, como hace Flash con Barry, el Rebirth de Barry Allen. Y la Legión. Él la rescata en el arco de Action Comics, que puso, es extraordinario. No, y la puso a nivel, de hecho, más que en Action Comics, la rescató en Legion of Three Worlds. No. A mi gusto, o sea, honestamente. No, es que tú lo dices. No, espérate. Es que el Action Comics es el que le da el protagónico. Se escribe un año antes de que salga Legion of Three Worlds. Prepara. Una cosa es que te haya gustado más la historia. Pero pone el cimiento para que todo el mundo espere con ansias Legion of Three Worlds. Realmente lo que hace Jeff Jones con estos héroes más perdidos o vamos, estos evidentemente íconos del universo DC que estaban por ahí algo desbalagados, los trae nuevamente a su concepto más icónico. Y ojo, con esto no es necesariamente el que haya sido Hal Jordan y Barry Allen, porque creo que ese mismo concepto lo pudo haber hecho en un momento dado con Kyle Rayner y con Wally West. El problema es de que ya no traían demasiado bagaje. Tanto Kyle Rayner como... Vamos, DC se había esmerado en desmadrar al personaje. ¿Sabes cuál fue? No se han encargado de desmadrarlo ahorita a Kyle Rayner. Y con Wally West. No, porque ya es parte de de los Green Lantern Corps. Por eso. Lo están desmadrando. No, o sea, ha perdido protagónico, a mi gusto, ¿no? Ha perdido protagónico, pero porque el concepto hoy quien lo sostiene es Hal Jordan. Nuevamente. El problema es de que cuando el concepto los tenía Kyle Rayner, ya se había perdido demasiado en otros. El personaje ya lo habías diluido demasiado para hacer ese ese icono que sostenga el concepto. Fíjate que... Que lo mismo le pasa a Wally West. A Wally West, que lo casan, que le dan hijos, sí, que de repente el hijo crece en un segundo, que ya son niños más grandes. Ya no es tan fácil de manejar el concepto del superhéroe de Flash. Sí. La forma más fácil de rescatar el concepto es trayendo de vuelta a Barry Allen. Sí, pero te voy a decir una cosa. Aquí hay algo muy interesante que mencionas. Tanto en Green Lantern como en Flash, y te voy a dar con lo que me revienta darte la maldita razón, infeliz. El tema, el core, ya estaba demasiado diluido. Sí. Recordemos que, y muchas veces lo platicamos, ¿de qué me sirve tener el arma más poderosa del universo, pertenecer a la corporación policíaca universal más, más reconocida? Recordemos que por ahí estaban los Dark Stars y Legion, sí, whatever, todo eso, ¿no? Si todos hacemos exactamente lo mismo, todos tenemos la misma debilidad, ¿para qué queremos 3,599 Green Lanterns? Ojo, no eran 3,600, esta es caxiosa. Exacto. Entonces, por ese lado sí se diluye demasiado. De hecho, cuando se saca el Tales of the Green Lantern Corps, yo creo que ahí es donde más se va al caño todo lo que es la mitología de Green Lantern. Recordemos que con Alan Scott era muy interesante porque era el único Green Lantern y no existía el concepto Corps. En Silver Age es cuando integran los Corps y lo terminan diluyendo. Tanto así que Hal Jordan... El downfall de Hal Jordan, desde mi particular punto de vista, y aquí tenemos un gran fan, a nuestro queridísimo Ñort. Bueno, ok, Kilowog, estás igual de feo. El problema más grande que tiene Green Lantern fue Len Wein. ¿Por qué? Len Wein era el escritor. Estamos hablando de los números previos al Crisis on Infinite Earths, que es cuando Hal Jordan renuncia, John Stewart se integra, Guy Gardner se convierte precisamente en Crisis on Infinite Earths, sale de su coma, se convierte en un Green Lantern, shalala, shalala, shalala. Y él era el Green Lantern del sector 2814. Exacto. Pero el problema de todo esto no es que haya surgido John Stewart como Green Lantern de la Tierra o que Hal Jordan haya regresado del coma. El problema de todo esto es que el verdadero villano detrás del downfall de Hal Jordan fue el mismo Len Wein. ¿Por qué? Porque Len Wein era el escritor de Green Lantern en ese tiempo y era el editor del título de Green Lantern. ¿Qué es lo que pasa? Él se tomaba todas las libertades, no tomaba muy en cuenta el resto del universo DC para de esta manera poder tener una congruencia y volvió. Yo era gran fan de Hal Jordan. Ajá. Y lo volvió en un ente pusilánime. ¿Por qué? Porque el mayor componente de Hal Jordan era, ¿con quién voy a andar? Carol Ferris, que es Star Sapphire, voy a andar con Carol Reynolds, la juguetera conocida en el siguiente run, en el del señor, lo dibujaba M.D. Bright, y se me fue el nombre del escritor, Jones, se apellidaba Jones también. Entonces, ese es el problema en realidad de Green Lantern. Ahora, ¿qué es lo que pasa con Flash, con Barry Allen? Barry Allen se convierte también en un personaje tedioso. Qué aburridísimo. Tedioso. Barry Allen. Con todo que Gardner Fox regresó, que estaba en el script, en el guión, en el plot, en el dibujo. Era horrible. Porque era aburridísimo. Después Flash. Del juicio de Barry Allen, que cuando, ay no, es que estoy levemente perdonado por el Justice League. Para los que estén leyendo Rebirth y que por ahí se pierdan, todo el tema es el Reverse Flash, Hubert Thorne mata a Iris. Que después notaremos que no la mata, pero técnicamente mata a Iris. Sí, o sea, físicamente la mata. Barry Allen mata al Reverse Flash. Entonces la Liga de la Justicia enjuicia por asesinato porque ellos no podían tener entre uno de los suyos a un asesino a Barry Allen. Y de hecho es el voto de Superman el que exonera a Barry Allen porque estaban divididos. Exactamente. Mitad y mitad. Ese es, digamos, que el punto de conflicto que ha sido mencionado en Rebirth, pero si hay quien no lo conozca, ese era el punto de conflicto entre el Reverse Flash y Flash y todo lo que terminó ocasionando. De ahí Barry Allen se va a vivir al futuro porque se entera que Iris no está muerta, está viviendo en el futuro. Se va a Flash al futuro, termina su título porque era malísimo, era de flojera, y tiene su gran momento de heroísmo en Crisis on Infinite Earths, que es cuando detiene al Psycho Pirate. Exactamente. Oye, y hay que aprovechar para saludar a alguien que nos está oyendo. Lo hacemos después del y corte. Lo hacemos después. No, porque luego se la creen, se emocionan y se sienten estrellas. No, ni al caso. Son gandallas, ¿sí? ¿Para qué quieres, no? Pero la neta, óiganlo, les traemos ahorita. Como siempre. Después del corte, de viva voz. Y de un tipazo. No, de viva voz no, porque no va a hablar. Sí, pero no va a hablar, pero de viva letra. De viva letra. De viva letra. Nos vamos a un corte, te recuerdo. Trabaja. Sí. Eso le han, eso nos ha dicho, yo, a mí no me consta. Bueno, regresamos después de un corte. Te recuerdo que estás en quietloudfm.com. Estás en Destripando, somos el equipo secuencial Plus, de Recording Appearance del Paladín. ¿Ya te no, vas? Ya se va. No, espérate, aguanta. No, ahora, a ver, hombre, te vas a encoger. Ay, el agua no encoge, si perro. No tienes a dónde ir. Bueno, mi querido, sí, ni quien te quiera. ¿Quién? Papa Roach, ¿y quién? Y es Getting Away with Murder, esto es Destripando. Exclusiva regresando, vámonos. Saben que Humberto tiene, bueno, está trayendo a México, es propietario de la línea Rabia, propietario de Rabia, ajá, de las figuras de acción. ¿Qué te prendiste el nombre de Rabia? Rabia. ¿Eh? Te costó una, como dos años, güey, desde que vino con Herrera. De Rabia, no, güey. No, no, hasta que salieron los Red Lanterns, la madre. Bueno, para que vean que DC sí ayuda a los de Marvel. Él, obviamente, propietario de la línea Rabia, figuras de acción, juguetes, figuritas, adornitos. Está chidísimo. Bueno, figuras de acción no son. ¿Cómo no? Pones a tus luchadores que se pelearon, que no se muevan a hacer acción, tú los pones en acción. Cierto o falso, los juguetitos del mercado, del santo y todo eso, eran... Sigue ruleando. El de una mano arriba... La otra abajo. Sí, a Wiwi. Las patas medio abiertas con el tronco un poquito estrecho. Bueno. Sí, estoy muy, muy. Sí, bueno. Ajá. Que también se utilizaron para paracaídas. Exactamente, todo, todo, güey. Sí, de hecho. Bueno, lo importante de todo esto es, uno, si quieren ver imágenes de las figuras y de lo de Fairy Quest, ajá, que hay imágenes a color, me supongo que por ahí van las imágenes a color, Humberto, es en Facebook, en el personal, porque pues ahí sí, puro cuaderno, doble raya, nada de hoja suelta, está, tú porque no tienes Facebook, tú eres amigo de Humberto en Facebook, ¿no? Sí, claro. De su página de fan, de su fanse, ¿no? Sí, de sus fanse. Pero por supuesto, en donde... cualquier Marvelita lo haría. Empezó con impulso. Dice. Bueno, el punto de todo esto es. ¡Pregúntale sobre él! Lo hicimos en el secuencial, sí, en el secuencial número 3. Que también él, la portada muy chida de un Harry Potter. Ajá. Entonces, el punto de todo esto es que en Facebook de Humberto están los colores de lo que es Fairy Quest. Chidísimo, neta. El dibujo, muy, muy chido. Los ya con color, está muy, muy chido. Ajá. Entonces, si lo quieren ver, ahí. Pero Humberto va a venir. Estoy nada más viendo, ya saben que él dice que trabaja, entonces le creeremos. Estará muy ocupado. Sí. Lo que veremos nada más es uy, la sí, fecha. Sí, tendré mucha chamba. Uy, uy. Arroja muchos proyectos. Son muy creativos. Sí, uy, sí, uy, uy, uy. No sabes cómo. Uy, no sabes. Bueno. En lo que va a ser, pero sí va a venir a platicar con nosotros, precisamente para el lanzamiento de. De las figuras Rabia de, en México efectivamente. No sé, todavía, Humberto, si tú no, me puedes corregir si estoy mal. Creo que también incluyen las figuras de Fairy Quest. No sé, hasta donde yo me quedé, sí. Porque fue el día de la presentación en el Comic Rock Show. Bueno, es que si estaba, te recuerdas, ¿no? En el Comic Rock Show está la figura del Fairy Quest. Que está Caperucita. Así es. Está los que me encantaron, que es Calavera. Calavera. Sí, están chidísimas. Y Talavera. Excelente diseño de las máscaras, como las famosas calaveritas de azúcar. En efecto. Efectivamente. Entonces está chidísimo. Humberto viene. Le quiero agradecer de antemano que venga a regalarles a ustedencia las figuras. Obviamente, él va a hacer la trivia. No la voy a hacer, la va a hacer él. Él va a poner la mecánica de cómo quiere regalar. No. Los regalos que quiere. ¿De cómo va a regalar los regalos? No, a ver, mi hermano. No, mejor ven tú y platica. No, y ya, bro, ya. Es facilote. Ahí vemos cómo tú los quieres complejo, entregar. Algo complejo. Tú pondrás trivia o lo que sea. El tú mecanismo. Pones la mecánica. Pero también nos va a venir a platicar de algo más, ¿no es así, Zico? Exactamente. Aparte de que se avienta un clásico más. Así ya. es Humberto. Ya sabemos, aquí entre Marvel apoyamos. Y ya que le caigan unos billetazos de DC, ahí ya lo vamos a ver. No. Ay, no, son sí, el sueño de toda mi vida fue dibujar a ese fue toda mi vida, se me llevó a este momento. Booster Gold. Booster Gold. Lo considero un personaje tan interesante. No sabía si decidirme entre Booster o Metal Man. Sí. Ya lo veremos, mira, ya lo veremos. Fíjate que comenta que ahorita nos está haciendo el favor de sintonizarnos un rato y darle así sus 5 minutos de ocio que tiene. Y nos tiene la exclusiva que está dibujando una cosa, así le dice. Ajá. Que se llama Hulk Out Heroes. Hulk Out Heroes. Sí, todos recordamos el Hulk Out es propiamente cuando Bruce Banner se convierte en Hulk, en Hulkouts. En la serie de televisión había regularmente dos Hulkouts, luego a la mitad del episodio y al final, ¿no? Entonces aquí es Hulkout Heroes. Bueno, es lo que pensamos. No olvidemos que Marvel, la siguiente etapa que viene dentro del universo Marvel es el High Cage. Entonces puede haber algo ahí. Suena muy interesante. Hulk, ha sido muy buen hilo conductor entre las cosas. Dice Humberto que la primera parte para ganarse una figura de rabia, fans de Marvel. Ay, así de entrada. Así que mole de ese. Ustedes dos descalificados de entrada. Perdón, sé bastante de Marvel. No. Pero he visto las películas, sí. ¿Vale? Yo sí me las he Humberto. Y veo los monitos. Sí. Fíjate que así como Fondo dice Humberto que le latiría a dibujar al Plastic Mac, el Plastic Man y al Jefe Apache. Que son la neta. Fíjate que estaría chido. El Plastic Man en particular estaría chido, güey. ¿Del Humberto? Sí, ese en particular estaría muy chido. Sí, no. Con Humberto, la verdad, siempre nos clavamos. Tú le hemos hecho programas de tres horas, de más de tres horas. Sí, más de tres horas, de hecho. Sí. Con un reitonante, aparte. Sí. Así es. Entonces, o sea, carnalito. Aguantando todas las idiotes que decimos nosotros. Comentarios de Humberto, por supuesto. Que también son idioteces. Como, ¡Ay! Marvel Rule Talks. Pero ve, ¿qué vamos a hacer, no? Quiero ver que cuando Quesada se salga de Marvel. Y se vaya a DC. Y se vaya a DC. Así, te digo, te veré, Humberto, diciendo. Definitivamente. Yo siempre quise dibujar Spawn. Mi sueño. Wildcats. Sí. Wildcats. No, porque he colado con Jimmy. Ahí sí no lo podemos molestar. También, ¿no? ¿Quién? Regresar a Impulse fue mi sueño. No, es cierto, Humberto. No, eso sí era broma, güey. Eso sí era broma. Bueno, pero en serio, muchas gracias. Les estaremos avisando. Obviamente aparecerá también en la página, en el mailing list y todo. Del día que va a estar Humberto a compartir. ¿Nosotros? Él va a poner la dinámica. Él va a poner la dinámica para que ustedes se puedan ganar la vía. Que sí son Calavera, Talavera. Por ahí también nos estaba comentando que era Mr. Wolf, Mr. Dog, que es de Fairy Quest. También, si creo que sería prudente, no sé cómo lo consideres tú, Humberto, porque ya es que eres medio diva. Hablara de lo que es Fairy Quest, cómo va el proceso. Sí, si quieren ver páginas de color de Fairy Quest, busquen en Facebook a Humberto. Ajá, ahí está su trabajo. Qué bruto. No, está. Fairy Quest en lo que Beyond. Humberto en los últimos años. Sí. Así te lo pongo. No es cierto, te voy a decir otras cosas que me cuenta aquí. Y fíjate que en particular, acordémonos que va a salir su trabajo aquí en Francia, ¿no? Sí. Me parece. Así es, el trabajo. Es francés. Según bueno, nos platicaba, incluso originalmente va a ser editado por Francia. Y por ahí estaba él viendo algunos... Estaba platicando. Deals para poner en Estados Unidos con y posiblemente Marvel. México. Con Marvel, obviamente. Entonces ya les estaremos avisando si se quieren ganar figuritas. Y obviamente, ¿qué dice? ¿Qué dijo? Ya nos está agrediendo, ¿verdad? No. ¿No? De hecho, no. No, dice que sí. Que pudiera haber un proyecto que interesaría. ¿Podría regresar? Ajá. Pero que arrojen la lana. Pero no sean Max. Y que no sean macanas, que son bastante marros. Entonces, ¿qué? Bueno, él se salió, no está en Marvel. Estaba como editor en jefe de una... De Boom Studios. Con un éxito bastante aceptable. Muy bueno, prudente, aparte, ¿no? Boom prudente, ¿no? Está... miren, trae está los personajes de Pixar de su, y trae vida, a los Muppets. Trae Disney. Sí. Le bajó qué a James raro. Stone Disney. Así crees, es. Wey? Que ahora hay que ver cuál es ya, el futuro... Ya salió el primer número del Uncle Scrooge. Que hay que ver cuál es el... Que el Uncle Scrooge es el cornerstone de los Disney Comics. Sí. En cómics, lo más importante que tiene Disney es Uncle Scrooge. Hay que ver... también era de aquellos deals que se ven titubear con la compra de Marvel. Porque, de entrada, pueden asegurarse que la visión a futuro es tanto traer a los personajes de Marvel a los parques de diversiones de Disney como traer los cómics de Disney a hacerlos en casa. Que por ahí ya ellos, ¿no, Zico? Bueno, efectivamente aquí le vamos a dejar la sección financiera, como siempre, a mi buen carnalito bancario, el tío Gamborimbo. Y lo que habíamos comentado así es. En el primer día que sucedió, y creo que fue en el programa de Humberto, si no recuerdo. Me parece que sí, porque fue luego salió. Fue en el de Tucho. Fue en el de Tucho. No, o sea, pero fue con Santiago. De diversiones. Fue con Tucho. Con Tucho. Sí, fue con Tucho. Ok. Bueno, pues. Porque, bueno, evidentemente. Otro hijo del mismo ratón. Sí. Uno de los múltiples conflictos de intereses que surgen a raíz de la compra de Marvel por Disney es los parques de diversiones. Marvel tiene un acuerdo con Universal Studios. No olvidemos que tiene una inversión bastante importante y una serie de atracciones considerables. Marvel, por el lado de Universal Studios en Florida. Uno de los importantes conflictos de intereses es que, bueno, a raíz de que Marvel compra Disney, perdón, de que Disney compra Marvel, puede tener acceso a información privilegiada de los parques de diversiones de Universal. Cosa que... que entran en directo conflicto con los parques de diversiones que tiene Disney, son competencia directa. Entonces, por ahí es parte de lo que se estaba... se había manejado, que al parecer ya había por ahí preparadas unas importantes demandas, pero al parecer se tuvo que firmar un acuerdo de absoluta confidencialidad entre Disney y Universal en cuanto a que la el área de parques de diversiones de Disney no puede tener acceso alguno a información de Universal, ¿no? Entonces tiene un contrato de confidencialidad. Y debe ser bastante estricto y muy condicionado estricto, ¿eh? Ante cualquier breach of contract que pudiera surgir por ahí, cualquier problema de conflicto en cuanto al manejo de la información. Seguramente Disney sería multado, y no sería multado por $1 o $2 millones. No. Yo creo que estaremos hablando de montos muy importantes para darle esta tranquilidad a Universal. Ojo, y también recordemos, digo, hablando un poquito de eso, la gente que escucha los demás programas de la estación, por ejemplo, Bite Me con Mauricio Angulo los jueves de 7 a 8. Hay ciertos problemas con el líder, con el CEO de Disney, que es Steve Jobs, por la cuestión del iPad que acaba de salir del lanzamiento. Entonces, digamos que puede distraer este conflicto. Recordemos que Jobs es más hacia el lado de la computación, del hardware, del software, que de lo Pixar. Que es el, que exactamente, que de lo que es el entretenimiento. Acaba de iniciar una batalla abierta y descarada contra el iPhone, contra el Google Phone y contra una comunidad de desarrollo de software. Así que tiene nombre de superhéroe de DC. Ajá, creo que es Flash o algo así por el estilo. Y se están metiendo en unas broncas muy duras. Esto, ojo, puede ayudar o puede perjudicar. Recordemos que Steve Jobs es una persona muy voluble. Uh-huh. Es un genio. ¡Voluble! Pero es muy voluble. ¡Voluble! Ajá. No, ese es intenso. Es quizá. Animal. Si quieres, yo te llevo. No, no, es un beso. Para mi peque, un beso. Pero la onda de todo esto es que por ahí también puede haber ciertas modificaciones dependiendo de cómo agarren a Steve Jobs. Yo sé que va más allá, ¿no? Que no es el que toma la última decisión, sino que es un consejo directivo. Pero también recordemos que Steve Jobs se ha hecho famoso por correr a la gente de los consejos directivos que no apoyan al 100% sus decisiones. Pues para eso tiene el varo y para eso tiene el control. Sí, sí, sí. Pero ojo, creo que es prudente que la gente tenga esto en mente, ¿no? Con respecto a... Pero yo creo que son de los puntillos ahí finos. Obviamente, yo insisto, ¿no? Hacia un futuro, seguramente Disney está viendo la forma de poder tener todo in-house, ¿no? Uh-huh. Tanto su propia producción de cómics. Obviamente. Que, lo hemos dicho muchas veces, es un negocio minúsculo contra el volumen de negocio que puede representar estas compañías por sus personajes. Lo que valen son las marcas, no el negocio editorial. No, definitivamente. Pero obviamente es mejor tener todo, poder tener todo en casa. Uh-huh. Veremos cómo eso vaya evolucionando. Todavía hay un acuerdo por muchos años. ¿No traes chisme ahí, Humberto? De esto también se hablaba en cuanto a películas, que sí. Como también ya lo platicamos con Tucho, no olvidemos que fue el primer medio al que vino Sony Pictures a hablar de la reestructura de Spider-Man, fue Destripando. Fue el primer medio encima de Televisa, de Fox, de whatever, de quien sea. Es un pequeño paso para Destripando, pero un gran paso para la humanidad. Para Quiet Loud FM. Bueno, no, es un pequeño paso para Destripando, pero un gran paso para Quiet Loud. Exactamente, sí, de hecho sí. De hecho, sí. Al igual que por Humberto, ahí va, por ahí va. Ya tenemos también ahí la antes que cualquier otro medio, estamos platicando que él está trabajando en Hulk Out Heroes. Ajá. Que es interesante ver si es algo que empate con el mega evento que está planeando Jeff Loeb. Que no olvidemos que viene el y War también, of the Hulks o Fall of the Hulks, ¿no? No, el Fall of the Hulks, pero vaya, es un evento tan complejo que todavía no lo entiendo que lo voy a empezar a leer, te lo juro. Sí. Nada más que Loeb me da miedo en lo que ha hecho en Marvel últimamente. Loeb. Así lo pongo. Sí. Lo que ha hecho Loeb. Sí, habrá sí, que sí. ver qué onda. Loeb siempre tendrá un lugar especial en mi corazón gracias a este Long Halloween. Long Halloween. Y a mí me encanta Superman for All Seasons. Y a mí me encantan sí. los trabajos que ha hecho de colores para Marvel. Así me, es una lástima que no haya sacado su Captain America White, que solo sacó el número 0. Y seguimos esperando los demás. Pero posiblemente lo esté trabajando Tim Sale. A Tim Sale no hemos visto hacerlo sí. nada más. Seguramente ahora, lo está trabajando. También, yo tengo una duda existencial y ojalá que Humberto no la pudiera resolver. Está lo del evento que se estaba haciendo año con año en la Ibero. No recuerdo el nombre del evento. Que recuerdo muy bien que trae ahí batuta, ¿no? Exactamente. A ver, no sé, Humberto, si nos pudieras comentar algo previo. Ya platicarlo bien cuando estés por acá, ¿no? Pero recordemos que es una muy buena oportunidad de comportarse como gente decente, no como estúpidos fanboys, atosigar a los artistas y preguntarles ñoñeces que pueden leer en el cómic o en el Comic Book Resources. Oye, le estoy preguntando de qué se trata. ¿Qué? Humberto, ¿por qué me tomas la pregunta? Porque tú eres ñoño. Exactamente. No, y el ñoño es Humberto. Bueno, también. También, sí. También, sí. Sí, sí, sí. Pero entonces, digo, son cosas muy interesantes que se han dado, ¿no? No, ya. Nah, estamos en el coto, ¿no? Sí, estamos vivoreándote. Como el maldito, malditos Marvelitos que son, ya sabía yo. Sí. Pero aún así, carnalito, DC Rules. DC Rules, por supuesto. Sí. Sí. La papa sí. es la papa, Humberto. La papa. Ya te veré en el regreso de Elongated Man. No, Elongated es más patético. Sí. ya te veré dibujando Seven Soldiers of Victory o The Unforgotten. ¿Qué? The Forgotten Heroes. The Forgotten Heroes. ¿Quiénes eran esos? No sé, güey. ¿Qué me importa? Son Forgotten. The Seven Soldiers of Victory. The Winged Victory. The Shining Knight. Uno más pitero, Silent Knight. Fíjate que algo muy interesante nos dice Humberto, que en realidad no sabe nada del evento de la Ibero, está desconectado completamente. Ok. Pues habrá que ver que hay por ahí, si lo mueve el buen Tobalín. Hay que preguntarle al buen cabeza de alien. La cabeza de alien. Carnalito. Pero no le quita la cabeza de alien. Ex destripando. Ex secuencial. Duró poquito porque las cosas chiquitas duran poquito. No, no es cierto. Carnalito, lo digo por tu tamaño. Te está albureando, güey. Sí. En efecto, pero no, ya luego platicamos con el buen Tobas para ver que nos platique. Él se encargaba de organizar ese evento, ¿no? Uh-huh. Él siempre está en todo metido en el cómic, excepto leyéndolos. Exacto. Uh-huh. Pero sí, a ver, Tobas, ahí platícanos cómo va ese evento, si hay evento este año o si tienes algún otro programado. Luego de estos te invitamos para que vengas a platicar. No. Y también para que platiques de ¿cómo se llama su revista? Comicase. De Comicase. Comicase vi que está produciendo una revista alterna, sí. Bajo el sello de Comicase. O el patrocinio, no sé cómo se esté fusionando. Cosa interesante que nos puede platicar. Que nos venga a platicar luego el buen Tobas, ¿no? Muy tipo heavy metal lo que vi. Heavy metal. Sí, porque este ya es cómic, ¿no? Trimestral, me parece. Algo, sí. Vente a platicar del proyecto. No traigas invitados como el Gantús, por favor. Ven tú a platicarnos de él. Sí, por favor. Y para mí, para platicarnos si va a haber evento en la Ibero, no va a haber. Y para que cotorremos un rato. ¿Qué pasó por ahí, no? Sí. Es un evento platicar. Que dijimos que no lo estábamos escuchando. ¿Qué? ¿A quién? A Humberto. ¿A Humberto no lo estamos escuchando? No, lo estamos leyendo. De hecho, lo estamos leyendo. Sí. Mi super oído todavía te no, digo, no da. Dales trabajo en Francia y mira cómo se ponen, ¿eh? No, pero en serio, hay cosas muy, muy interesantes. Esto es radio, mi hermano. Esos tiempos de silencio no van en el radio. No, me hicieron una pregunta que sí me dejó así en Facebook. Así que es eso. ¿Eres o te haces? O sea, yo creo que sí. Yo creo que sí es. Yo también. No, yo estoy seguro que es. Soy tu padre, maldito. ¡Ay, te encontré, padre! Fíjate mío. Que a otra cosa, vamos a dedicar un programa para explicar el relajo que es Hulk en este momento. Viene de una época oscura que tocamos con Bruce Jones, de cierta manera, que a mi gusto tiene momentos rescatables. Greg Pak le da muy buena fuerza desde que... Eso iba. Peter David viene, destruye todo el trabajo de Bruce Jones. Por amor de Dios, gracias. Con un arco. Afortunadamente. Que es protagonista Nightmare. Uh-huh. Este villano en el cual dice, tuve una pesadilla impresionante. y fue el arco. Todo el run de Bruce Jones. Lo libera, hace tie-in, me parece, con House of M. Lo escribe Peter David, uh-huh, haciendo una loquera ahí en Australia, que era el ruler de Australia. Le endilgan la primera hija por ahí, Scorpion. Después de esto, como tú dices, el que le da un giro tremendo y una fuerza que lo lleva a ser el evento en cierto momento, entrecomillado, de Marvel, porque en ese momento traía dos o tres al mismo tiempo. Sí, al mismo tiempo, pero le da una fuerza muy bien llevado. Además. Muy bien llevado todo el arco, a mi gusto. Es una recomendación que yo les haré, bueno, siempre. Planet Hulk. Marvelitas son patéticos, ¿eh? Sí. Planet Hulk es muy buen trabajo. No, sí, y aparte, chido, y aparte tú ya tuviste la oportunidad de ver Planet Hulk. Sí. La animación. ¿Es Lionsgate? Sí, es Lionsgate. Que... bruto. De hecho, ahora sí elevó Lionsgate el nivel muy de lo que había presentado. Fíjate que por eso precisamente estaba yo pidiéndote el arco de Planet Hulk, porque lo que alcancé yo a leer sí está muy apegado. Por ejemplo, obviamente por cuestiones de derechos con Fox, como lo estamos platicando, no aparece Silver Surfer, aparece Beta Ray Bill, o sea, el Thor con cara de caballo. O sea, en pocas palabras, otro ser cósmico. Pero es mágico, musical, espacial. Musical, sí. No, espacial. También. Tan, tan, tan, sí, es un caballo tan, bailando, güey. Pero por lo que alcancé a leer de la parte del Silver Surfer, sí va muy de la mano. O sea, lo único que hace es sustituir a Silver Surfer con alguien igual de poderoso. Sí. O cuasi poderoso. Es deídico el tipo este, el caballote ese, ¿no? Ajá. Entonces, y la verdad, digo, las partes del Planet Hulk, que debo reconocer, como buen deseita, lo menos que puedo leer de Marvel, mejor para mí. ¿Así o más tendencioso, güey? Sí. No, Humberto pero nos deja porque tiene que chambear. No finjas, no pretendas. Nos sigue oyendo. Ok. Que no nos queda más de 10 minutos de programa, sí, no te preocupes, sí, no. Así que... sí. Ajá. Lástima que no viste lo de Kikas y todo, ya habíamos tocado este tema Marvel. Por cierto, busquen un dibujo que hizo Humberto de Marvel. De Nightwing, y no lo va a encontrar y más. Y no lo van a encontrar más en la sala de Gilberto. Exactamente. Porque no sabía ni quién era Nightwing. No sabía cómo era. Como traje, efectivamente. No, a lo que me refiero, hizo un dibujo de Marvel Next Generation, ¿es? ¿O Generation Next? De las animaciones que hacen Lionsgate, que son los hijos de los Avengers. Es Avengers Next. Avengers Next. Busquen el dibujo que hizo Humberto. ¡Ah, qué bruto! Me cae que cuando te aplicas te quedan las cosas tan chidas, güey. Y como siempre lo hemos dicho, tiene una facilidad extrema para dibujar adolescentes y niños. Sí. No, y en serio, él mismo ha dicho que le encanta ese tipo de personajes de esa edad, de ese rango de edades. No, en realidad, fíjate que está su... No, digamos que bien. Le gusta dibujar porque se puede prestar a malas interpretaciones. Sí, es cierto, no es eso de malas. Puede ser un después character assassination. Los medios sensacionalistas. Sí, sí. Humberto Pederasta. No. Le gusta dibujar, contar historias de superhéroes jóvenes. Exactamente. Adolescentes, ¿no? Dice, Crimson, Out There. Impulse. Runaways. No, super bien. Sí. GB8. Que yo sé que con Grant Morrison no la lleva muy bien. Está también en secuencial. Sí. Pero, digo, obviamente diferencias creativas, ¿no? Exactamente. Pero muy, muy bien. De hecho, para mí, lo que mejor le queda así son los adolescentes. Pero no podemos olvidar su run en X-Men. Que modificó su estilo. O sea, ahí se ve una evolución en el estilo. E inclusive, yo creo que en Initiative también, ¿no? También. Ahí presentó un poquito más de... no sé, es Marvel. Divergencia en su estilo, ¿no? Es Marvel, por amor de Dios. Sí, pero no podemos pasar por alto, yo creo. Y yo me quedo definitivamente con Spider-Man, ¿eh? Porque aparte, se le ve, el que rulea, se le ve el gusto por el, Spider-Man, por el personaje. Y le queda padre. Sí, sí. Y a mí, o sea, me sí se ve que es. El arco del final de la pizza. Que sí, siempre me gustó. Además, es el original, el real personaje que él siempre había soñado dibujar, sí. Y se nota. Sí, un amor al personaje. Y hay un detalle, tiene por ahí una foto que le he visto a un fan que tiene tatuado el Spider-Man de Humberto Ramos. Humberto Ramos. Y se ve bien melón. Se ve bien rudo. El tatuaje, ¿no? Bueno, le recordamos. No, ¿qué? ¿Ya nos vas a contar? Marvel Heroes, alineación de Avengers, la completamos para la semana que entra. Les comentamos los cabos sueltos y todo lo que puede hacerse. Efectivamente. Y sí, es cierto, ya es tardecito. Humberto tiene que trabajar, nosotros tenemos que dormir. El Martian Marshmallow dice que vive lejos, calza chico. Que con ni el ojo de Akamoto lo puede salvar de su gélida. Morada. No, y ya es una hora prudente, carnalitos. Nos estaremos escuchando la próxima semana. Sabemos que va a venir Humberto, no la próxima semana. No sabemos qué día, pero se los decimos aquí. Vamos a estar por acá. Va a traer regalitos de rabia. En efecto. Uh-huh. ¿Qué más? Pues ya con eso, ¿qué más quieren, perros? ¿No? Como que yo tan cariñoso, como siempre. Bueno, ya saben, como siempre, fue un verdadero placer que los hayamos tolerado, que los hayamos tolerado todo este tiempo. Y que no hayamos roto la sociedad, como siempre. ¿Cuál sociedad? No es sociedad, somos cuates de veras. ¿Cuates? Los tamagos, si no se hablan, güey. ¡Ay! ¡Ay! Y llevan como 40 años de conocerte. ¡Me ofendiste! ¡Ya me voy! ¡Cara más fea que mi huevo izquierdo! ¡Ofendiendo a mi huevo izquierdo! Tan ameno como siempre. Bueno, nosotros somos el equipo secuencial Clark y Zico, el Martian Marshmallow, o sea, el detective mareado con su ojo de Akamoto, todopoderoso en el Monitor Duty. Nightboy, les agradecemos su compañía. Los esperamos el próximo miércoles, ya saben, 8 pasaditas. 8, ya voy para allá, Clarky. A las 8 nos vemos, tiempo Júpiter, Zico. 8:30, digo yo, que soy el más puntualón de pero todo. Pero si este es miércoles, va a haber destripando. Aquí hay destripando. Entonces, aguanten. A mara. Excepción de que el día que venga Humberto, ese día sí empezamos a las 8. Está mejor. Con invitados siempre empezamos temprano. Sí. Invitados siempre empezamos temprano. El invitado siempre tendrá un lugar especial. El Marshall Marshmallow dice: ábranse. Esto fue destripando. Perros, vámonos. ¡Ganas!